El comunicador Joaquín López Dóriga, también conocido como el Teacher, fue rebautizado por la comunidad tuitera como el Maestro, luego de que intentara entrevistar en inglés al reconocido actor galés Anthony Hopkins, quien acudió a su noticiero para promocionar la película El Rito. Y aquí les presento un fragmento de la entrevista de la que todos se burlaron. Por su parte,